Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Cerca de la canícula, cada año, en un pueblito catalán se recuerdan las invasiones de los piratas a sus costas. Durante los siglos XV al XVIII, los piratas berberiscos, también llamados corsarios otomanos, asolaron el mar Mediterráneo. Su finalidad principal era secuestrar cristianos para esclavizarlos. Los historiadores calculan que en 300 años secuestraron a más de 1 millón de europeos. Eran temibles e implacables. Una de sus víctimas más famosas fue Miguel de Cervantes Saavedra. Y uno de sus piratas más famosos fue Barbarroja. Barbarroja fue un gobernador turco de Argel que, al mismo tiempo, comandaba a los piratas otomanos que asolaban islas y costas habitadas por cristianos. Cuando murió, su hermano no solamente heredó su poder, sino su sobrenombre. Superó en hazañas a su hermano. Así se ganó a pulso ser llamado también Pirata Barbarroja. Una de las costas que los piratas otomanos invadieron fue la del norte de Cataluña. Por esa razón, actualmente la fiesta mayor del pueblo de Premià de Mar se celebra recordando y representando la invasión corsaria. Una parte de la población actúa como piratas y otra como antiguos habitantes de la costa. El primer día, los corsarios logran tomar la plaza. En tanto que el último día, tras una memorable batalla con bolas de harina, los legítimos habitantes logran expulsar a los intrusos. En los días intermedios hay un sinnúmero de actividades de esparcimiento, como la famosa carrera nocturna al desnudo. ¿Quieren ver cómo los piratas asaltan un poblado costeño? Entonces, ya saben a dónde ir. Víctor Quiroga, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Los saludamos con el gusto de siempre al inicio del programa, de su programa favorito. Esperemos que sea su programa favorito, los contertulios. Si no es su favorito, está muy cerca de ser, ¿verdad? Aunque sea a esta hora. Le falta un grado para ser su favorito. Como el pulque en relación a la carne. Así es que quédese con nosotros. Estamos comenzando este programa dedicado a los piratas. A los piratas de todas las épocas. Sobre todo los más recientes. Sobre todo los más recientes. Desde Douglas Fairbanks hasta Johnny Depp. Exactamente. Todos esos, pasando por Peter Pan, pasando por el Capitán Garfio, en fin, todos los piratas, los piratas de la canción de Serrat, esa extraordinaria canción, una de piratas se llama, ¿verdad? Sí. Maravillosa canción de Serrat. Bueno, ya estamos aquí, quédese con nosotros, vamos a conversar con usted un rato, a eso lo invitamos, a la conversación, al diálogo, para que nos haga el enorme favor de comunicarse con nosotros, decirnos lo que piensa del programa, sus comentarios, sus anécdotas, en fin, lo que nos quiera decir sobre el tema de los piratas o sobre alguna otra cosa que le interese. Le voy a dejar los números telefónicos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Facebook, Los Contertulios, Twitter, arroba Los Contertulios, y esas son nuestras direcciones electrónicas en las redes para que se comunique con nosotros, con Los Contertulios. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo ¿qué estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, saludando aquí a nuestro público, este tema que, pues tanta literatura, sobre todo literatura de aventuras para niños, jóvenes, ha generado a lo largo de la historia. Como La Isla del Tesoro, por ejemplo. Así es, una obra maestra de Robert Louis Stevenson. Y Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, bueno, lo que yo tengo clarísimo es que nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Pero en el Escandón, porque ¿en dónde? ¿En Veracruz? En Xochimilco. En Xochimilco. Ah, pues en una trajinera ahí. Sí, no. Una trajinera. No. Ahí en Veracruz, en la colonia Roma. Roma, ¿no? Esquina con Puebla. Exactamente. Y Inter, ¿cómo estás? Ya, bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Okay, el tema de hoy es... puede alargarse hasta el principio de la humanidad. Piratas siempre ha habido, y el centro actual es Indonesia. Sí, ahí antes era el Caribe y los famosos corsarios y filibusteros. Filibusteros es una palabra de origen holandés. Filibustero viene de Frei Buiter, Frei es libre, y Buiter, Buit es botín, o sea, se consigue un botín libremente, aunque no muy legalmente, pero, y bucanero, de buque, lógicamente el término, pero las actividades siempre han estado presentes. Hay un International Maritime Bureau, IMB, que dice que en 2007 se registraron 263 actos de piratería en todo el mundo, 24 más que en el año anterior. Bueno, de piratería en los mares, dices. Sí, los otros son miles. Sí, hablando de la palabra piratería, actualmente se utiliza como sinónimo de plagio, ¿no? Se puede piratear un documento, una propiedad documental. Dile no a la piratería. Una obra artística, intelectual. Pirata. Así nos decían. Sí. Una campaña muy, muy desacertada que impulsaba la piratería. Fíjate. Sí. Bueno, vamos, ¿te parece, Billy, si vamos a la pregunta para darle oportunidad al público de que nos llame y nos responda la pregunta de Víctor Quiroga? Bien, bueno, hay una película muy reciente llamada Piratas de Silicon Valley. Desde luego, pues, estamos hablando de estos creadores modernos de la informática, y desde luego aparece Steve Jobs, el creador de esta empresa enorme, Apple. Sí. La pregunta es muy sencilla: en esta película Piratas de Silicon Valley, ¿quién interpreta a Steve Jobs? Bueno, porque estamos hablando de piratería, no solo la que sucede en los mares del mundo, sino la que sucede a diario en la piratería cibernética. Sí, existe. Bueno, llámenos, responda a la pregunta de Víctor, porque se va a llevar un libro. Le vamos a decir cuáles. Amilcar Amílcar Cabral fue el máximo dirigente revolucionario de la Guinea Portuguesa, hoy Guinea-Bissau. Organizó el movimiento de independencia de Guinea y Cabo Verde, enfrentándose al colonialismo portugués. Hoy los contertulios tienen para ti el libro Pensamiento Político de Amílcar Cabral, de Berta Zapata Vela, donde se presentan los escritos políticos de este dirigente. A partir del análisis de una situación concreta, Amílcar expone en sus escritos aspectos políticos, ideológicos y culturales, donde fundamenta el papel de la cultura en la lucha de la liberación y formación nacional de los pueblos colonizados. Llévate el libro Pensamiento Político de Amílcar Cabral, de Berta Zapata Vela, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Llama al 41-55-1060 y contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Muchas gracias, sí, tenemos este libro. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por esta este libro recopilado, presentado, traducido por Berta Zapata Vela sobre Amílcar Cabral. Llámenos, conteste la pregunta de Víctor Quiroga y lleve ese libro. Vamos a comenzar, Mario, ¿te parece? La piratería, claro, pues, además de ser ese inspiración para la literatura, ha sido el azote de los lugares. Hubo épocas en que la vida en las costas de las naciones americanas, sobre todo las colonias españolas, era imposible. Y llegó eso a una reacción defensiva muy interesante. Fue la erección de fortificaciones pocas veces vistas en por lo poderoso y por lo intrincado. Luego se me ocurren las de Cartagena de Indias, que es una maravilla. Uno le conviene ir a visitar Cartagena por lo intrincado y lo realmente extraordinariamente bien diseñado de las fortificaciones que persisten. Es una ciudad amurallada, además con fortalezas enormes, ya que no solo tuvo que enfrentar a los piratas, sino a los propios ingleses, y lo logró con éxito, gracias al desarrollo del arte de la fortificación. Uh-huh. En contra de la artillería que ahí se desarrolló. Pero así vemos que en México, pues igual, Campeche es una ciudad amurallada. En Veracruz tenemos el fuerte de San Juan de Ulúa, que resguardaba el puerto de Veracruz. En Acapulco pues tenemos el fuerte de San Diego, que resistió algunas veces ataques de los piratas, en otras no. Fue saqueado por Drake, Acapulco, en alguna ocasión, y es notable ver las imágenes de la época, en donde uno reconoce las características geográficas de Acapulco, pero un Acapulco selvático todavía, y con un fuerte donde se refugiaba la población. El fuerte San Diego. El fuerte San Diego, sí. Y así muchas ciudades. La Habana, por supuesto, pues está la fortaleza. El Morro. Y hay otro fuerte del otro lado de la bahía, que resguardaba la entrada a la bahía de La Habana, que es muy profunda, es muy de gran tamaño, ¿no? Entonces, la propia Cuba entera fue tomada alguna vez por piratas y por ingleses. Uh-huh. Pero fue rescatada posteriormente por las fuerzas españolas, ¿no? Entonces, se calcula que cerca del 20% de la riqueza que envió España de América a Europa, pues acabó en Inglaterra o en Holanda, por arte y gracia de los piratas que estaba El holonés era un pirata bastante temible. Muy temible y muy famoso. El holandés, así lo llamaban. Pues sí. Estoy de acuerdo contigo. Lo curioso es que cada país en aquellos tiempos y todavía ahorita festeja las hazañas de los capitanes piratas. Sí, se volvieron legendarios. Hay canciones de los niños que elogian a Pete Hayne, Pierre Henry en francés, y lo curioso es que rima en holandés. Pete Hayne, zijn naam is klein. Pete Hayne, su nombre es pequeño. Y en francés, Pierre Henry, son nom es petit. O sea, también sí, en francés, sí, y no hay una base lingüística o para eso, simplemente por curiosidad, en francés rima y en holandés en también. Español también. Pedro Enrique, su nombre es como un meñique. Ahí está. Bien, muy bien. Sí, puede. Quedó la huella del paso de los piratas por México en La Bamba. Hay una parte de La Bamba donde se hace referencia a las batallas contra los piratas. Ya nadie recuerda qué es, algunos lo atribuyen a las intervenciones norteamericanas, pero no. Esa es la llegada, creo que, de aquel terrible Lorencillo. Lorencillo. Sí, sí. Que era un terror cruzar los mares en aquella época. Y, pues sí, era algo similar, ha venido sucediendo. Se ha controlado ya, por fortuna. Pero en las cercanías del Golfo de Adén y en la, alrededor de las costas de Somalia. Sí, ahí sí todavía existe. Hay una actividad piratesca temible. Y hay una cinta muy interesante, el Capitán Phillips. Sí, con Tom Hanks. Sí. Que narra un hecho real, que fue la toma del buque Merck Alabama por unos cuantos piratas. Como no les permiten a los mercantes andar armados, no pudieron rechazar un ataque de unos cuantos piratas. Sí. Creo que eran eso cuatro. Se corrigió finalmente y ya permiten a los mercantes andar armados y fácilmente defenderse de lanchitas con motores fuera de cuerda, sí, ¿no? Sí, claro. Víctor, hay un pirata mexicano muy famoso, Luis de la Fuente Hoyos, el pirata Fuente. Fue un futbolista de los años 50, todavía hasta 60, y anterior, muy destacado. Hay quien dice que ha sido el mejor futbolista que hemos tenido. Él tenía una posición de medio campo. Generalmente son posiciones no muy populares. Pero bueno, los que lo vieron jugar en aquella época, pues sí, notaban sus grandes habilidades. Fue contratado en Europa. Tuvo la valentía de rechazar un contrato con el Barcelona. En fin, tiene su estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, donde están los Tiburones Rojos. Sí, había un cómic, sí, de un futbolista con su antifaz de pirata o alguna cosa así. ¿Te acuerdas de él? Sí. No recuerdo ahorita cómo se llamaba la serie, pero sí, efectivamente. No tenía patas de palo, ¿no? No. Sí. Yendo a otro aspecto de la piratería poco conocido, es que es una especie de club de Toby, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, donde está prohibido que haya mujeres. Y, pero pues, ¿no te acuerdas de Mera la pirata? Ah, bueno, sí. Claro, pero como lideresa, ¿verdad? Ella era una lideresa. Entonces hay pues una serie de acuerdos, de situaciones en la que, aparte de prohibir que haya mujeres, pues las reglas de amistad amorosas o afectuosas pues terminan siendo muchas veces de carácter homosexual. Y esto lo narran los propios piratas en la autobiografía de un pirata del Caribe, ahorita se me está yendo el nombre, que narra esas situaciones y tiene un nombre a esa relación de pareja entre piratas, que es el matelotaje. Viene del francés matelot, que es marino. Matelotage sería como en francés, pero está españolizado, ¿verdad? Y quiere decir que es la forma en que se relacionan afectivamente pues dos personas, dos varones que están en una condición en la que difícilmente iba a haber mujeres. El incidente que comenta Mario del abordaje del Merck Alabama está muy interesantemente desarrollado en una novela en donde el escritor Stefan Talti invita al protagonista, al capitán Richard Phillips, a que sea colaborador de esta narración, a captain duty, ¿no? El deber del capitán. Después se convierte en película, como ya se mencionó, y esta es una narración pues muy interesante, como se ve en la película. Pero hay otro autor que también narra este mismo hecho y otros más, pero de manera mucho muy más cruda, tal vez como efectivamente sucede. Su texto se llama Estado Pirata. Es Peter Achtet, o Achtet, es alemán. Estado Pirata, se refiere a Somalia. Bueno, aquí ya entrando en el asunto de qué está pasando en Somalia, para tratar de entender por qué piratas en Somalia, es muy complicado, pero voy a dar dos datos, o por no recordar dos datos. Uno, los grandes barcos que van de Europa a la India o a Malasia, pues pasan por el estrecho de Suez. Tienen que cruzar el Mar Rojo. Y llega un momento en que el Mar Rojo se cierra en un pequeño estrecho de 23 kilómetros, que es lo que le llaman el Cuerno de África, una península que toma una forma triangular y que casi toca la península arábica. Y están forzados los barcos a pasar por ahí. Cuando llegan a ese punto, no hay problema, porque están en una nación que se llama Djibouti, fue la Somalia francesa. Exactamente, que es muy diferente a Somalia, está bien establecida, tienen ojos hacia el occidente, están tratando de desarrollar una economía muy bollante, aprovechan que los barcos pasan por ahí para que se habituallen, para que compren cosas que necesiten, pero nada más pasan ese estrecho y viene el peligro, porque el resto del Cuerno de África es el norte de Somalia, y Somalia es un país que está en una crisis muy complicada. A partir de que derrocaron a un dictador, que realmente era un dictador muy rígido, pero tenía unida a Somalia, en 1991 lo derrocan, y a partir de entonces han tratado de crear un gobierno, de unificarse, pero hay guerras, hay desacuerdos, hay decisiones, guerras sectarias entre musulmanes, y no han podido ordenarse. Entonces pasaron dos fenómenos. Uno exterior. Los barcos extranjeros, viendo que no había gobierno, se adentraron a la franja de costas territoriales a pescar, por un lado, aprovecharse de la falta de gobierno. Y por otro lado, hubo varios casos en donde se desechó material tóxico, aprovechando que no había un gobierno. Los marinos, que hasta ese momento, en los años 90, se dedicaban a su trabajo, a pescar, pues se vieron ofendidos por toda esa, varias partes de la costa contaminadas con peces muertos, y entonces formaron una brigada de defensa de sus costas, porque el gobierno no creó una marina, no creó una milicia marina para defender eso. Ellos mismos se armaron para defender sus costas. Pero al paso de los meses y sobre todo los años, pues se volvió esto un desorden, y ya teniendo armas ellos en sus lanchas, pues no faltó a quien se le ocurrió, por la pobreza en la que viven, por el desorden que hay, porque estaban armados, empezaron a asaltar pequeñas embarcaciones que se acercaban ingenuamente hacia sus costas. Y poco a poco se fue haciendo toda una tecnología de la piratería. Los piratas somalíes no son cualquier pirata. En este momento ya no son piratas improvisados. Tienen un puerto, EYL, E-Y-L, así se escribe en español, que está en Somalia, que es el puerto a donde los buques secuestrados están atracados ahí. La economía del lugar tiene como origen la piratería. Los piratas viven ahí, los nombres de sus negocios tienen nombres relacionados con la piratería. Cada que secuestran un barco y logran que les paguen para recuperarlo, son millones de dólares. Entonces tienen GPS, tienen armas de alto calibre, tienen lanzamisiles, en fin. Ya están muy organizados en este momento, y a pesar de que ha habido respuesta internacional para vigilar las zonas donde ellos atacan, pues no se ha podido resolver totalmente el problema. De hecho, en este momento es el momento de mayor poder y de mayor éxito de estos piratas. Muy bien, Billy. Sí, bonito cuento, y se lee en muchos asaltos de los somalíes, ¿ya?, con sus barquitos rápidos, y a veces ocurre que en la parte, en la proa, ahí están negociándose, y entre tanto en la popa están subiendo los achichincles. En la parte posterior al barco están entrando al buque grande. Es una situación, últimamente se ha leído poco de esto, últimamente. Mi pregunta es, ¿ha bajado bastante el fenómeno de piratería en el... En Somalia, ¿no? En Somalia. No, en Somalia sí, crítico. Donde parece que ha bajado, sí, un poco, es en Indonesia. Pero claro, en Somalia, ¿no? En Somalia, en este momento están secuestrados decenas de barcos, ¿sí?, en costas somalíes, ¿sí?, esperando que paguen las respuestas, rescate. ¿Con barcos petroleros principalmente? Los que se puedan. Hablando de barcos petroleros, también es muy famoso el caso del Sirius Star. En 2008 fue secuestrado. Es uno de esos enormes barcos, sí, más grande que un portaaviones, que pertenece a Arabia Saudí, y justamente es petrolero. Le cabe 1,5 millones de barriles de petróleo al barco, un enorme barco. Fue secuestrado, lo llevaron a las costas, pagaron rescate los árabes, y ya tardaron como meses, 6 meses, algo así, en estar negociando. Sí. Ya lo regresaron. ¿Cómo ves esto, Jaime? ¿Ves? Un fenómeno de y por enorme complejidad. Vacían los vacían mientras que están negociando. Uh-huh. Y roban todo el petróleo del barco. Sí, o se llevan el barco para que andan sacando, sí, cosas. Lo vacían en la trastienda. Sí. Figuras famosas, piratas de renombre. Aquí tengo un tal señor Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart. Fue un pirata durante unos pocos 3 años, sin embargo dejó su marca como uno de los más exitosos de la historia, habiendo capturado casi 500 barcos. Black Bart era conocido por su valentía, entre comillas. A menudo atacaba barcos mucho más grandes que el suyo, pero también su reputación hablaba de un hombre despiadado. Cuando el capitán de un barco de esclavos capturado se negó a pagar el rescate, Roberts prendió fuego al barco entero con todo y los esclavos adentro. Además tenía sus manías, se lo solía ver muy bien vestido y como hombre de religión, se hacía pasar como un religioso, así creía, y se negaba a atacar los domingos. Era un día de domingo y no podía atacar un barco. Además, al contrario de lo que se cree acerca de los demás piratas, Black Bart, probablemente Bart es barba, era abstemio, fíjate, casi no ocurre entre los sinvergüenzas de las altas mares, y normalmente cortés y educado con las mujeres. ¿Cómo lo ves? Bueno, das pie a una cosa muy interesante, porque quiero hablar de la canción del pirata de José de Espronceda en cuanto regresemos. En cuanto regresemos del corte, porque bien, ya llegamos a la mitad del programa y vamos a hacer una pequeña pausita, o sea, vamos a la pausa, pero recuérdanos la pregunta, Víctor. Bueno, en esta película reciente, Piratas de Silicon Valley, ¿quién interpretó a Steve Jobs? ¿Cómo se llama ese actor? Bueno, porque estamos hablando de piratas en los contertulios y vamos a hacer una pequeña pausa para regresar a platicar con usted. No tardamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Salía con mil cañones de guerra, con mil cañones de guerra, y un barco negro salía. Un barco negro salía con mil cañones de guerra, con mil cañones de guerra, y un barco negro salía. Cuando sus velas tendía, se alejaba de la tierra. Dicen que adentro vivían los piratas de Inglaterra. Cuando sus velas tendía, se alejaba de la tierra. Dicen que adentro vivían los piratas de Inglaterra. Yo sé que sabes que en el mar hay un pirata con su arete de plata y un ojo nada más. Y cada vez que ese pirata toca el puerto, amanecen muchos muertos y se acaba la paz. Yo sé que sabes que en el mar hay un pirata con su arete de plata y un ojo nada más. Y cada vez que ese pirata toca el puerto, amanecen muchos muertos y se acaba la paz. Es el supergrupo Matraca, Rumba Jarocha, y este es el pirata. El pirata. La música de Veracruz tan maravillosa, Víctor. Sí, pues estaba entrando, creo yo, a un tema que puede ser interesante, porque el que sea alguien pirata no quiere decir que tiene todos los defectos del mundo o que siempre está con su machete cortando brazos, sino pues no, nunca se va a entender todo esto. Dentro de los piratas deberá haber quien firmemente crea en algún dios, quien esté extrañando a sus hijos, y si podemos hablar de arrojo y valor, pues claro que sí, pues a un temeroso no se dedica a eso, que es una cosa incorrecta, que es un delito, que está bien que los atrapen, desde luego que sí, pero eso no les quita su condición humana. Y José de Espronceda creo que detectó algo así. Se imaginó a un pirata que había sido esclavo, se sacudió la esclavitud y se dedicó a... Dice así la unas líneas de la canción del pirata de Espronceda. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Pues sí, es que son seres legendarios. Los piratas se convierten en unas especies de héroes o antihéroes, como los quiera uno ver. Sí. Y son un símbolo de la conquista y de la libertad y de... Y pues desde luego del robo, del hurto, del crimen también, pero no es sí, ser humano. Sus niños elogia su espíritu aventurero. Sí, sí. Hay detalles curiosos de los piratas famosos. Por ejemplo, llamamos Barbarroja al corsario, al pirata, pero no es que tuviera la barba roja, sino que se llamaba... Realmente él era turco y se llamaba Baba Aruj, Babaruj. Y de ahí viene Barbarroja. Y él era todo lo fiero que es, pudo ser Barba Negra, su contraparte, nada más que estaban anidados en el norte de la costa norte de África. Pues ahí hubo piratería hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando ocurre una sorprendente operación llevada a cabo por primera vez por una nueva nación que había surgido en los Estados Unidos de América. Entonces, que enviaron una flota a tomar Trípoli, que era el centro de la piratería en el Mediterráneo, y tomaron Trípoli, masacraron a los piratas, y de ahí viene en el himno de los marines de Estados Unidos, hay dos referencias, desde los salones de Moctezuma hasta las costas de Trípoli. De Trípoli. Siempre saldrán vencedores. Fragmento los marinos, famoso. Los infantes de marina de Estados Unidos. Es una canción que hace referencia a esta hazaña inesperada por todos. Por las potencias europeas que pues habían tolerado o no habían considerado importante esa piratería en el Mediterráneo y por los piratas que jamás habían sido atacados en serio por parte de los europeos. Desde entonces desaparece la piratería en el Mediterráneo. ¿Qué año dijiste? Es como 1712 por ahí. Sí, el más famoso en Inglaterra, héroe de Inglaterra y flagelo de España, era Sir Francis Drake, ¿verdad? Francisco el Dragón, Francis Drake. Fue probablemente el pirata más poderoso y con mayores recursos de la historia. Para España no era más que un pirata que saqueaba los puertos españoles. Sin embargo, para los ingleses era un noble corsario y un experto en navegación. Y lo cierto es que, a juzgar por los resultados que obtenía en batalla y por los honores que se le concedieron, no cabe duda de que la monarquía inglesa debía estar muy contenta con él. Pues sí, claro. Así pasa. Si es héroe en un país... como en el caso de los holandeses que mencioné, sí. Uno se llama Trump, que de dónde salió el nombre, y el otro se llamaba Pitain, que ya mencioné, famosos sinvergüenzas, tal vez sí, de aquellos tiempos, pero héroes, y los términos españoles de armada, que es una gran, un grupo de barcos armados, se tomó en Holanda como una flota enemiga que se conquistó en algunas ocasiones y otras no. ¿Cómo ves estas historias, Jaime? Muy interesante la suerte de otro pirata incidental, porque pues, él se dedicaba a otras cosas. Estaba también en la corte de la reina Isabel I, fue sí. Sir Walter Raleigh. Y los holandeses que han destacado. Sir Walter Raleigh. No sé si recuerdes a Sir Walter Raleigh. Que ya, también él introduce el tabaco en Europa y se hace muy rico. Crea una colonia en, parece que Virginia, en la costa de lo que hoy es Estados Unidos. Sin embargo, se le ocurre meterse a pirata y pues trata de conquistar Guyana o casi y Venezuela, pero es detenido, es capturado por los españoles y que estaban en ese momento en paz con los ingleses, y por lo que lleva a que Sir Walter Raleigh sea decapitado en la Torre de Londres, a pesar de haber sido amante de la reina Isabel, o quizá por eso. Entre otras cosas, Javier Ayamurano, a ver si lo dije bien, Ayamurano, dice, los piratas usaban una arracada para indicar que habían atravesado el Estrecho de Magallanes. Muchos no lo atravesaron. Esa es la razón de la arracada. No lo sabía. Hay una película española, de un barco español que se llama Rapto en Somalia, basado en un hecho real, esta piratería que mencionábamos hace un rato. Viste por Facebook, entre los periodistas también se da la piratería. La piratería dejamos con singular entusiasmo. Patricia Ríos, las novelas de Salgari me gustan mucho. Ahí tenía El Corsario Verde, por ejemplo, era una de las extraordinarias, y desde luego Los Piratas de Montpazén, Los Piratas de la Malasia. Sí, el autor del Complot Mongol, mexicano, Bernal, Rafael Bernal, ¿verdad? Sí. Tiene una, no solo una, tiene dos novelas o varias novelas de piratas buenísimas. Martín Fragoso recuerda que de niño veía la adaptación de la serie animada La Isla del Tesoro, sí, Stevenson. Muy famoso. Muy famosa. Nayeli Sánchez, Francis Drake, en la versión de biografías de Cantinflas. Así tiene una serie de cosas. Sí, tiene una. Él comentaba, o alguien con su voz. Era Flavio. Flavio, sí. Flavio, sí. Es interesante cómo muere Drake. Drake muere después de ser derrotado por en Panamá, en Portobelo, derrotado por unos cuantos españoles, 120 soldados españoles, y es capturado y muere de disentería. O sea, después de haber probado las glorias y las fortunas, muere de una manera terrible en la ciudad de Panamá. Panamá. Le dieron tacos, Rey del suadero. A ver, Mario, ¿qué otra opinión? A ver. Jasón y los argonautas serían piratas. Recordemos que, pues, son marinos y cruzan todo el mar Negro. hasta allá donde es el punto Euxino, exactamente a donde hoy es Georgia, para robarse un objeto de oro que no es de ellos, ¿verdad? Esto sería piratería. Sí, Mario. Pues, digamos que fue una misión especial de lo que sería la élite de los semidioses helénicos, ¿no? Porque Hércules lo acompañó. Sí. Era parte de la tripulación. De los argonautas. De los argonautas. Ganaron gran celebridad. Pero fue un algo que fue a recuperar o a conquistar, obtener un trofeo. Difícilmente se puede decir que se dedicaran a la piratería, es decir, a asaltar otros barcos o a saquear ciudades. O no era su estilo. Quien sí sufrió captura por parte de los piratas fue Julio César. Julio César cayó en manos de los piratas de ahí del mar Egeo y lo tuvieron prisionero en una isla. Pagaron el rescate su familia, Julia, su esposa, mandó, y lo soltaron. Entonces regresó con una flota mucho más poderosa, tomó la isla y pasó a cuchillo a todos los piratas. Y se acabaron durante la época romana los piratas en el Mediterráneo. De tajo. Sí. Dice Gerardo Cunilé Velázquez que hay una película de piratas de Polanski. Sí, se llama así, Piratas, que fue hecha en los 70s. No, es de 1986 esa película, en la que el pirata principal es Walter Matthau. La iba a ser, por cierto, el actor iba a ser años antes Jack Nicholson, pero no pudo ser. Por cierto, en esta película sale el Indio Fernández. Ah, sí. En esta película. Sí, hay una... Y que hay una pieza llamada Piratas de Emerson, Lake y Palmer. Dani, Piratas de Emerson, Lake y Palmer, dice... Rosa María Hernández, que los hermanos Barbarroja, piratas del siglo XVI. Los contamos en la cápsula. Sí. Sí, Víctor, por favor. Pues hay un caso muy interesante de un pirata que se apropió de una parte de México, que la independizó, sí, según él, para él mismo, que creó un estado. Le duró muy poco el gusto, William Walker. Un pirata norteamericano que asoló varios lugares de la costa del Pacífico, y una de sus aventuras fue llegar a principios de 1850 a Baja California, y al ver tan desolada y que había pocos puestos militares y poco interés, parece ser, del gobierno mexicano de fortificar esa zona, pues él se la apropió. Y hasta su lugar. Sí. Exactamente, sabemos que están conectadas en la parte de arriba, y el 3 de noviembre de 1853 declaró la independencia de Baja California y proclamó el surgimiento de la República de Sonora. Le llamó así a la Unión de Sonora y Baja California, la República. Expidió leyes, por ejemplo, un código civil. El mismo que se estaba ejerciendo en Luisiana, igualito se lo impuso. Y las tropas de Santa Anna terminaron arrojándolo del país. Dime, ¿qué tienes por ahí? Sí, otro famoso fue Morgan. Morgan nació en Gales en 1635... y su ambición lo llevó a Jamaica, siendo muy joven, para buscar fama y fortuna. Buscar fama y fortuna, que es la frase. Siempre hay frases populistas, ¿no? Y como corsario y capitán inglés, formó su riqueza, su poder y su reputación llevando a cabo campañas contra los navíos españoles y alemanes, capturando barcos enemigos y saqueando sus colonias. Entre sus grandes operaciones más conocidas están el saqueo de Puerto Príncipe, el saqueo de Portobelo, el saqueo de Maracaibo y Gibraltar, o el de la ciudad de Panamá. Esto es lo que dice un famoso historiador jamaicano sobre Henry Morgan. Era mucho más que un bucanero. Podía blasfemar, maldecir, beber y fornicar con sus camaradas en cualquier antro. En aquellos tiempos ya habían antros. O liderar una banda desde los griegos. ¿Eh? Sí, siempre ha habido. Liderar una banda de delincuentes a través de junglas hostiles y pantanos, pero también demostró ser un político astuto con una visión amplia, superior a quienes atrajo con su peculiar magnetismo. Buena característica de un político moderno. Dice Manuel Munguía, fíjate Billy, no ya, olviden hablar de los... Es que ya nos tenemos que ir. Adelante. Dice Manuel Munguía que no olviden hablar de los piratas neoliberales, a lo mejor conoce algunos, y del rey, el de los piratas Donald Trump, el villano pero favorito. Pero ese no es neoliberal. No, ese es fascista. Neoliberal. Sí. Él practica la post-verdad y... Exactamente. Es post... Sí, otra época. Saludos a todo el equipo, palabras. Muchas gracias. Que en México se escondía y asaltaba el pirata Lorencillo, ya lo mencionabas. Lorencillo. En Veracruz tenía su cueva donde dejaba su barco y esperaba para asaltar las embarcaciones... De los... Bueno, tomaba Veracruz, saqueaba, llegaba hasta Jalapa, y se quedaba meses ahí y se iba. Se iba a una cueva. Como Duarte. Bueno, ¿alguna recomendación? ¿Cómo no? El deber de un capitán, escrito por Stefan Talti. ¿Alguna recomendación? Bueno, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Una gran novela de piratas. Sale Long John Silver. Sí, sí, sí, sí. Pirata por excelencia. Sí, bueno, desde luego Peter Pan. Peter Pan, toda la serie de Peter Pan, sobre todo, pues, la película Disney que... Es muy divertida. La clásica. La clásica película de Disney sobre Peter Pan. ¿Alguna recomendación de piratas? No, la historia de Barba Negra dice, sin su tripulación y sin su poderío, Barba Negra cayó ante la ley en una batalla que duró más de lo pensado. Cuando finalmente murió, Barba Negra tenía más de 20 heridas de balas y espada en su cuerpo, pobrecito. ¿Eh? Bueno, pues así le fue por portarse mal. Sí. No acabaron bien en la mayor parte de los piratas. Sí. Pero tampoco era su objetivo. No, desde luego que no. Bueno, desde luego que no. No tenían hogar. Sí. Su barco. En continente, sí, pero en el continente no tenían un lugar. Hubo islas que fueron habitadas por la isla Tortuga, por ejemplo, Tortuga, durante décadas por piratas. Sí, ahí vivieron. Ahí y en Disneylandia, ¿no? En el paseo de tan divertido de los piratas. Sí. Bueno, nos vamos a ir un poquito antes, ya nos estamos despidiendo. La próxima semana, perdóneme, personajes populares es el tema de la próxima semana. Nos tenemos que ir un poquito antes. Les agradecemos mucho su comprensión. Van a hacer una transmisión desde la maravillosa Tlacotalpan, ¿verdad? Así es que nos da mucha envidia no estar por allá, pero les dejamos un saludo muy grande y los esperamos la próxima semana para hablar de personajes populares. Un abrazo y muchas gracias. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante.